copa, yo te lo pido. No tenga pena por mi dolor, es que me siento que estoy perdido. Esta es la causa de un desamor. Ya no resisto tanta agonía, por eso bebo con gran ardor. Yo te le juro que la quería, ella fue siempre mi dulce amor. Y hoy destrozado, casi no vivo, todo se burla de mi llorar. Es que no sabe que estoy perdido, por eso tomo para olvidar. Es que no sabe que estoy perdido, por eso tomo para olvidar. Deme otra copa, yo se lo pido. No tenga pena por mi dolor, es que me siento que estoy perdido. Esta es la causa de un desamor. Ya no resisto tanta agonía, por eso bebo con gran ardor. Yo te le juro que la quería, ella fue siempre mi dulce amor. Y hoy destrozado, casi no vivo, todo se burla de mi llorar. Es que no saben que estoy perdido, por eso tomo para olvidar. Es que no saben que estoy perdido, por eso tomo para olvidar.